1. Escribe una carta. 1. Teresa Suárez escribe una carta. 2. Viaja a Sevilla. 3. Raquel viaja a Sevilla. 3. Busca a Rosario. Raquel busca a Rosario. Don Fernando también busca a Rosario. 4. Hablan con Raquel en la calle. Miguel y Jaime hablan con Raquel en la calle. 5. Viven en La Gavia con su padre. Ramón y Mercedes viven en La Gavia con su padre. 6. Entran en el barrio de Triana en taxi. Raquel y el taxista entran en el barrio de Triana en taxi. 7. Cree que Rosario está en España. Don Fernando cree que Rosario está en España. Raquel también cree que Rosario está en España. 8. Llega al mercado de Triana con 2 chicos. Raquel llega al mercado de Triana con 2 chicos. 9. Investiga el secreto de Don Fernando. Raquel investiga el secreto de Don Fernando. 10. Revela un secreto a su familia. Don Fernando revela un secreto a su familia.